¿Fue de veras solo uno el escritor del libro del profeta Isaías? ¿Qué en cuanto a su paternidad literaria? Esto y más tratará el doctor Abelardo Limón en la presentación para hoy de la Academia Cristiana del Aire. Isaías empezó su ministerio cuando la nación prosperaba. Esta prosperidad causó que cayera en orgullo e idolatría. El pueblo no se arrepentía ni aceptaba la oferta del perdón de Dios. Hacía mofa del mensaje. En el capítulo 6, Dios dio una nueva visión al profeta. Le dijo que tenía que llevar un mensaje de condenación al pueblo por su rebeldía. Le dijo al profeta que los hombres oyen, pero no entienden, ven, pero no perciben, porque habían llegado a ser como sus mismos ídolos. Por esta razón, Isaías tuvo que anunciarles su destino, que era el cautiverio, pero el tiempo sería aplazado si los judíos se volvían de sus malos caminos. La profecía decía que el asirio vendría y asolaría a varias naciones, pero que Judá tenía la posibilidad de salvarse por medio del arrepentimiento. En el capítulo 6, verso 13, se menciona a la simiente santa. Esta simiente santa estaba compuesta de aquel pequeño grupo de fieles cuyas oraciones Dios escuchaba, y que eran como la sal de la tierra, ya que podían preservar a la nación entera de la destrucción. Este es un gran ejemplo de que Dios siempre espera para darnos nuevas oportunidades hacia el arrepentimiento. Isaías también declaró que el asirio sería quebrantado mientras asolaba a Judá. El hecho es que a través de los asirios, los judíos serían humillados y castigados hasta cierto punto, pero que Dios, en su misericordia, guardaría un remanente. Y así fue como sucedió, según los capítulos históricos de este libro del 36 y 37. Habiendo conquistado a Israel y las ciudades de Judá, el ejército asirio llegó cerca de Jerusalén, pero no pudo seguir, ya que el ángel del Señor los visitó y en una sola noche mató a 185,000 soldados. Senaquerib, el rey de Asiria, volvió a su tierra avergonzado y sus mismos hijos le dieron muerte. Los capítulos 38 y 39 también son históricos y cuentan acerca de la enfermedad, la curación y el orgullo del rey Ezequías. Luego terminan anunciando en términos claros la inevitable cautividad babilónica. La última parte del libro de Isaías abarca los capítulos 40 hasta el 66. Encontramos aquí las predicciones acerca del Mesías que ha de venir y de la gloria del reino milenario futuro. Esto incluía el hecho de que Jehová les traería desde Babilonia y que Emmanuel, anunciado en el capítulo 7, verso 14, vendría en humildad a Jerusalén para dar su vida en ofrenda por el pecado, y después regresaría en su reino lleno de gloria. Al mirar cómo Isaías predijo con tanta exactitud los pormenores del nacimiento, ministerio y el sufrimiento del Salvador, 7 siglos antes de su aparecimiento, no nos sorprende, amable estudiante, tampoco que haya profetizado acerca de su reino futuro. Es mi propósito en este curso estudiar más detalladamente este libro de Isaías. Por lo tanto, dedicaremos toda la lección para analizar este importante libro. Vamos a considerar este libro de Isaías en 3 etapas. Antes de hacer esto, permítame tocar el tema del autor del libro. Son muchos los críticos que afirman que el autor de los primeros capítulos no es el mismo que escribió la última parte. Trataremos de comentar un poco al respecto. En primer lugar, vemos que durante los siglos, muchos hombres espirituales y reconocidos han leído este libro sin abrigar ninguna duda, ni imaginar que fueron 2 o más los escritores. Entonces nos preguntamos, ¿por qué entre los críticos modernos ahora ha surgido esta duda? En segundo lugar, si la segunda parte, es decir, desde los capítulos 40 al 66, si esta segunda parte fue escrita por otra persona, Entonces las referencias citadas de ella en el Nuevo Testamento estarían equivocadas y por lo tanto no serían dignas de confianza, lo cual no es concebible. Por lo menos hay 6 referencias directas citadas en el Nuevo Testamento conforme a lo que se encuentra en estos capítulos desde el 40 hasta el 66. Permítame dárselas. Mateo 3:3, Mateo 12:17 al 21, Lucas 3 del 4 al 6, Juan 12:38, Romanos 10 del 16 al 20 y Hechos 8 del 30 al 34. En tercer lugar, para los que alegan que son 2 diferentes autores en el libro de Isaías, preguntamos, ¿cómo es que el testimonio de los judíos, a través de los siglos, desde Isaías, ha sido siempre unánime en cuanto a creer que él escribió todo el libro? Vemos entonces que la concepción de los críticos en contra de un solo autor carece de evidencia positiva. Ellos dicen que es imposible que un hombre pronosticara el futuro. También dicen que el lenguaje y el estilo de las 2 partes del libro son tan distintas que no pudieron haber sido escritos por la misma pluma. Pero no resulta esto en una objeción positiva. Además, diremos que en cuanto a pronosticar el futuro, vemos en los capítulos 3, 5 y 6 que hay profecías que hablan claramente acerca de la desolación futura de la tierra, que fueron anunciadas durante un tiempo de prosperidad. De tal manera que nos preguntamos, ¿qué hay de extraño que en los últimos capítulos hayan también profecías iguales? En lugar de probar que fueron varios autores, más bien demuestra lo contrario. Respecto a lo predicho sobre los detalles de la muerte de Jesucristo en el capítulo 53, sería igual de fácil haberlo pronosticado 7 siglos antes de que aconteciera, como 5 o 3 siglos antes, puesto que si Dios revela a sus siervos el futuro, entonces es posible conocerlo y escribirlo para conocimiento de todos. La invención de otro Isaías como escritor de la última parte del libro un par de siglos más tarde no nos soluciona el problema, amable estudiante, acerca del milagro de la profecía. Por último, tenemos que responder a los críticos en cuanto a que el lenguaje y el estilo son diferentes, en los últimos párrafos indicando que entonces los autores tenían que ser diferentes, con esto. Negamos que esa sea la explicación lógica de los pequeños cambios registrados. Después de 50 años de experiencia en escribir y en predicar, es muy natural que Isaías tuviera un estilo un poco más suave y amplio que cuando empezó su ministerio. Consideremos también que la temática y el pensamiento eran diferentes, de tal manera que escribió inspirado por un tema más sublime. Abundan ejemplos en los que un autor cambia de estilo según el tema que está tratando. En la lección número 11, si usted tiene su libro de estudio, ahí vienen algunas divisiones generales del libro que han sido hechas por algunos grandes maestros de la Biblia, como han sido el Dr. G. Campbell Morgan, o el señor A. L. Florey, o el muy reconocido el señor Meyer Perlman, que ofrecen diferentes divisiones de este libro. Pero para nuestra consideración en este estudio, vamos a dividir el libro en 3 partes. Vamos a considerar en grandes rasgos desde el primer capítulo hasta el número 35. Aquí encontramos las profecías de juicio. Luego vamos a encontrar en los capítulos 36 hasta el 39 la segunda división, la división histórica. Y luego del 40 hasta el 66 encontraremos la división que habla sobre las profecías de consolación y de paz. Vamos a la primera división. Las profecías de juicio. Estas son profecías concernientes a Judá y a Jerusalén, no acerca de Israel. Recuerde, amable estudiante, el reino de Israel, las 10 tribus del norte, el reino de Judá, las 2 tribus del sur. El primer capítulo de Isaías es un capítulo introductorio. En el primer verso, Isaías profetiza según la visión que ha recibido y dice que es acerca de Judá y de Jerusalén. Este capítulo indica de qué trata la primera parte del libro, esto es, el pueblo se había contaminado, estaba enfermo, era infiel, e hipócrita. Pero si se arrepentían y volvían a Jehová, sus pecados serían perdonados y limpiados como blanca nieve. El verso 18 es el que más sobresale en todo este capítulo. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En los capítulos 2, 3 y 4 vemos un discurso sobre Sión. Empieza con una visión de la ciudad con su futura gloria. Los primeros 4 versículos del capítulo 2 contienen el mensaje principal de la última parte del libro. Empezando desde el verso 5 del capítulo 2 hasta el capítulo 4, verso 1, Isaías expone la corrupción prevaleciente en el pueblo y el juicio que merecen. El discurso termina con otra referencia a los días postreros cuando Jehová limpiará a Sion con juicio. Cuando llegamos al capítulo 5, vemos que este capítulo corresponde al canto de la viña, en el cual Isaías les reconviene por su irresponsabilidad para con Dios y pronuncia ayes contra la avaricia, la incredulidad, la hipocresía, el engreimiento y la perversión de la justicia. Los versículos 25 al 30 del capítulo 5 describen al enemigo que Dios traerá contra Judá como un castigo. El capítulo 6 corresponde al tiempo cuando murió el rey Usías. En este tiempo Dios consoló al profeta Isaías con una nueva visión de la gloria del Señor y le dio una nueva comisión. El capítulo 6 habla de cómo Isaías vio al Señor y sintió su propio pecado y el del pueblo también. Habiéndolo confesado, Dios le purificó y el profeta oyó la voz de la Trinidad llamándole, a lo que él contestó inmediatamente y sin reservas, diciendo, «Heme aquí, envíame a mí». Enseguida Dios le comisionó diciendo, «Anda, di a este pueblo». Este era un mensaje de condenación y juicio, porque el pueblo no quiso oír ni tampoco prestar atención al mensaje celestial. Sin embargo, no todos se perderían, sino que Dios se guardaría un remanente santo que sería salvo. Los capítulos 7 hasta el 12 contienen la historia del rey Acaz durante la crisis política que se menciona en el capítulo 7, verso 1. Aquí encontramos que el profeta urge al rey para que no busque ayuda del rey de Asiria contra los sirios y los efraimitas, sino que le anima a que confíe en Jehová, quien es el que da la victoria. Isaías instó al rey que pidiera una señal de que la casa de David no iba a ser destruida, pero Acaz rehusó hacerlo para no tentar a Dios, así que el Señor mismo les dio una señal diciendo, «He aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». En el capítulo 9, del 1 al 7, habla nuevamente de un niño que sería fuerte como Dios y sobre cuyos hombros estaría el dominio del mundo. Por cierto, solo Jesucristo cumplió estas profecías y seguirá cumpliéndolas. Los capítulos 11 y 12 siguen hablando de la condición en que estaba la tierra cuando Jesucristo, con la vara del trono de Isaí y lleno del Espíritu Santo, juzgará entre las naciones. En aquellos días, aún las bestias vivirán en paz y la envidia entre las naciones se acabará. Hemos visto algo sobre el lenguaje y el estilo del libro del profeta Isaías. Su mensaje, sin embargo, es claro y preciso. Hemos de continuar con el estudio de este libro fascinante. Mientras tanto, escríbanos. Recuerde que estamos para servirle. Academia Cristiana del Aire. Apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos.